Dentro de 3 días, un cohete lleno de astronautas, miembros del ejército y un grupo de trabajadores de primera categoría despegará de esta base para crear una ciudad norteamericana en la Luna. Nos gustaría que los dos fueran en ese cohete. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es Navidad en la Luna? Pues cuando siempre, después de Nochebuena. ¿Y deberemos procrear? No. Soy Arturo, rey de los bretones. Hombres lobo, han contado con la posibilidad de que haya hombres lobo en la Luna, en su entorno primitivo. ¿Y deberemos procrear? No. ¿Y de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. Music is a different thing. It's not what we think today. It's one of the most important things that would distort it like many other important things. The universe is music. I mean, each one of us is a galaxy. You are a galaxy, I'm another galaxy. The universe is music. Ven conmigo. Quiero enseñarte cosas maravillosas. Te invito a un viaje entre estrellas, nebulosas y mundos desconocidos. Ni 1000 vidas serían suficientes para recorrer las distancias que vamos a recorrer hoy. Las distancias de nuestra galaxia. No sin quebrar las leyes de la física. Sin embargo, vamos a ayudarnos de algo aún más poderoso. La palabra. Así que cierra los ojos, desentiéndete de tu cuerpo. Deja que la imaginación nos lleve más lejos de lo que nuestro frágil cuerpo y su insignificante duración nos pudieran permitir. Ahora somos solo mente, solo pensamiento, entremezclado con el propio tejido del cosmos. Abandonamos nuestro mundo azul y su luna. Vemos pasar a nuestro lado el resto de planetas. Los rocosos primero, los gigantes gaseosos después. Al volar junto a ellos, contemplamos con el respeto que merecen esos mundos gigantescos. Apenas ha pasado un instante y ya hemos dejado atrás Neptuno, el más alejado de los planetas de nuestro sistema solar. Atravesamos el cinturón de Kuiper, un cinturón de bolas de nieve sucias de todos los tamaños y formas, restos del nacimiento de nuestro sistema solar, cuando sus pobladores actuales se formaron del polvo resultante de las explosiones de estrellas de mucho tiempo atrás. Saludamos a nuestro querido muñeco de nieve, a Rokot, y continuamos nuestro camino hacia los confines del sistema solar. Volviendo la cabeza, aún distinguimos nuestro sol. Aún es el objeto más importante de nuestro alrededor. Pero parece muy lejano ya, Es un momento crítico. Vamos a abandonar definitivamente nuestra estrella. Y allí donde antes veíamos planetas, sus lunas y anillos, los cinturones de asteroides, ahora todo parece vacío. Obviamente no es así. Millones de objetos brillan en cualquier dirección, aunque están lejos, muy lejos. Estamos desorientados. Puede que hasta nos recorra una profunda angustia al vernos en mitad del espacio vacío. Nuestro cuerpo quedó en la Tierra y nuestro astro ya apenas es la cabeza de un alfiler en el negro espacio profundo. Quizás no lo volvamos a encontrar en la inmensidad de la playa cósmica, donde cada grano de arena es una estrella de nuestra galaxia, indistinguible a simple vista del sol, que es nuestro hogar, Y sin embargo, podemos estar bastante tranquilos, pues contamos con una estupenda astrofísica llamada Eva Villaver, que nos va a acompañar y guiar en este viaje fascinante por nuestra galaxia. Es autora de Las Mil Caras de la Luna, investigadora en el Centro de Astrobiología, buscadora de planetas, y también encontradora. Estudiante de las estrellas. Y hoy, nuestra guía en este viaje por la Vía Láctea. Eva, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas, encantada de estar con vosotros. Estamos muy contentos de que seas nuestra guía en este viaje por la galaxia. Hace poco, junto con Ricardo Hueso, abandonamos nuestra querida Tierra y recorrimos el Sistema Solar. Y lo hicimos en una bonita nave espacial. Pero una vez llegados a la periferia, bordeando ya el cinturón de Kuiper y adentrándonos en la nube de Oort, hemos entendido que esa nave espacial, no nos iba a servir para recorrer las distancias que tenemos que recorrer hoy. Así que lo vamos a hacer con la palabra y con nuestra mente, para poder violar el límite de velocidad del universo. Y lo primero, una vez abandonado definitivamente nuestro sistema solar, es llegar a algún sitio, llegar a algún lugar. ¿Cómo de lejos estamos de la estrella más cercana? Pues la estrella más cercana es un sistema triple, es el sistema triple de Próxima Centauri, los Centauris que llamamos, ¿no? Y ahí ya necesitamos unos cuantos años luz para llegar a ella. Es un año luz, imagino que ya lo habréis hablado, es la distancia que recorre la luz en un año, es la velocidad más alta a la que se puede viajar desde el punto de vista de la física. Y obviamente no se puede alcanzar, así que a la velocidad convencional a la que puede viajar una nave terrícola, no nos daría la vida para llegar a estas estrellas más cercanas, en particular la Próxima, que es la más cercana, Próxima Centauri. Estamos hablando de 4,2 años luz. ¿Podemos aquí, en esta estrella, encontrar aquí nuestro vecino planetario más cercano? Sí, el primer planeta, o sea, el planeta más cercano que ahora fuera del Sistema Solar, el que tenemos conocimiento a día de hoy, es un planeta que orbita nuestra vecina, Próxima Centauri. Y es un planeta que, desde todos los puntos de vista, pues obviamente en astrofísica, ya que no podemos acceder a esas distancias para investigarlo, para ir in situ, para lanzar sondas, lo que nos queda es la luz. Y cuanto más cerca esté el objeto, más fácil lo tenemos para poder recolectar luz. En este caso, un planeta no emite luz, sino lo emite su estrella. Necesitamos luz o bien que refleje o bien que transite a la atmósfera planetaria. Y ahí es donde podemos obtener información. Entonces, cuanto más cerca mejor, pues porque nos permite estudiarlo con más detalle. Hasta mediados de la década de los 90 no llegó la confirmación de la existencia de un planeta extrasolar orbitando alrededor de una estrella parecida a nuestro Sol. Al primer exoplaneta le siguieron otros, primero por docenas, después por cientos, y en apenas un par de décadas se han descubierto millares. Y son literalmente otros mundos. Pero Eva, si existen otros mundos, ¿cómo son? En este caso la realidad supera la ficción, o sea, hemos encontrado mundos de todas las características, absolutamente fascinantes. Mundos tan calientes que prácticamente son magma fundido, mundos que están en los confines de su sistema planetario. Planetas que orbitan sistemas binarios, o sea, dos estrellas juntas y orbitan a las dos estrellas alrededor. Planetas que orbitan una de las dos estrellas, que orbitan planetas triples. Planetas donde llueve hierro. La lista es tan diversa como, o sea, cada uno es único, en pocas palabras. Y eso es lo fascinante, ¿no?, de lo que estamos encontrando. También recordar que el primer planeta que encontramos, el primero alrededor de una estrella tipo solar, rompió los esquemas, ¿no? Porque era un planeta muy grande que estaba muy cerca de una estrella, de la estrella, y nuestros mecanismos de formación en ese momento no permitían la formación de ese tipo de objetos. Pero es que anteriormente ya se habían encontrado planetas como la Tierra, lo que pasa es que alrededor de un pulsar, una estrella moribunda, y eso sí que fue toda una revolución, ¿no? O sea, la revolución ha venido de muchos lados, y una de ellas es encontrar objetos formándose de segunda generación alrededor de una estrella muerta. En este sentido estamos hablando, por ejemplo, nos has dicho alrededor de un pulsar, ¿no? Estos planetas de pulsares, estamos hablando de una estrella muerta que ha estallado en una supernova, ¿no? Y estos planetas o permanecen ahí o lo que nos estás diciendo es que se han ido formando posteriormente a la explosión de la supernova. A día de hoy lo que esperamos es que nada pueda sobrevivir en el entorno de la explosión de una supernova, ¿no? Un sistema planetario no podría sobrevivir a esa explosión. Lo que ocurre en este sistema en particular es que una estrella cercana pasó cerca de lo que es el remanente de la explosión, de lo que queda del núcleo de la estrella, y formó un disco, y en ese disco se formaron los planetas que hemos encontrado después a través de unas medidas muy precisas, ¿no? En el 92, 93, ahora no recuerdo el año exactamente. Pero eso nos da idea de que los mecanismos de formación de sistemas planetarios son ubicuos en el universo, ¿no? O sea, que se pueden formar también planetas de segunda generación alrededor de una estrella que ha explotado como supernova, ¿no? O sea, cuando hablamos de diversidad, con todas las letras, hablando de diversidad en todos los aspectos posibles. Nos has hablado de planetas que orbitan dos estrellas, ¿no? El ejemplo del Tatooine de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que me imagino que habrá dos puestas de soles y dos sombras como mínimo. También que entiendo que los planetas todos alrededor de al menos una estrella, o también podemos encontrar planetas vagabundos, errantes y solitarios. Pues como parte del proceso de formación de los planetas, también esperamos que en esa carambola cósmica, imaginemos un sistema planetario como un billar gigante, ¿no? Cuando el sistema planetario es joven, cuando se acaba de formar, muchos componentes del sistema son inestables, o sea, se mueven a lugares y en lugares donde alteran las órbitas de los planetas cercanos. Y en ese sentido, lo que puede ocurrir es que la colisión o el paso cercano entre dos planetas en un sistema como estos, pues pueda provocar que uno de los planetas literalmente salga disparado, ¿no? Y deje de estar atado gravitatoriamente a su estrella. Sabemos a día de hoy de muchos mecanismos que permiten y que fomentan este tipo de interacciones, y que al final la probabilidad de que un planeta pueda ser eyectado por su propio sistema planetario es alto, o sea que hay muchos planetas vagabundos ahí fuera. Infinitos mundos pueblan nuestra galaxia, o mejor dicho, infinitos mundos pueblan la región galáctica donde se sitúa nuestro Sol. Gigantes mucho más grandes que Júpiter, con feroces vientos en una atmósfera de zafiros y rubíes. Planetas errantes, vagabundeando por el espacio, solitarios y oscuros. Planetas que se evaporan o son devorados por sus estrellas en actos de canibalismo cósmico. Planetas con varios soles en el firmamento. Mundos tan antiguos que se formaron en los primeros tiempos del universo, hace 13.000 millones de años. Mientras atravesamos distancias cada vez más amplias, liberados de los límites de nuestro cuerpo, visitamos el planeta del hielo ardiente, donde, del mismo modo que el carbón se convierte en diamante bajo una presión y una temperatura muy elevadas, el agua de este enigmático mundo se ha transformado en una sustancia cristalina caliente, que permanece sólida incluso bajo un calor extremo, tanto como los 439 grados de la superficie. Aproximadamente a 40 años luz de nuestra Tierra, encontramos un enorme planeta orbitando muy cerca de una estrella muy parecida a la nuestra. Orbitando muy, muy, muy cerca. Tanto que apenas tarda 18 horas en completar la órbita completa alrededor de su estrella, Copérnicus. Es el planeta Janssen, una supertierra cuya cara diurna se derrite por el calor de su estrella, mientras la cara nocturna vive sumida en la absoluta oscuridad. Quizás alguien podría sobrevivir en la zona del crepúsculo, allí donde convergen el día y la noche. La cara oscura del planeta es lo bastante fría como para solidificar los flujos de lava que surgen del abrasador mundo de la cara iluminada. Es un mundo de dos caras, y es imprescindible no pisar nunca el lado equivocado del planeta. A unos 63 años luz de la Tierra, nos encontramos con un remoto planeta, azul brillante, HD 189733b. A simple vista se asemeja a nuestro mundo, pero si no nos fijamos bien, quizás lo confundamos con los agradables cielos de la Tierra. De hecho, fue el primer exoplaneta en cuya atmósfera se confirmó la existencia de vapor de agua. Pero lo cierto es que la temperatura diurna en este gigante azul es de 1000 grados, condiciones en las que se fundirían muchos metales. Y con vientos que, alcanzando los 8.000 km por hora, nos arrojarían en una espiral endiablada alrededor del planeta. Pero es que la lluvia es peor si cabe. En este mundo abrasador cae cristal empujado por el viento huracanado. Al acercarnos, descubrimos que ese color azulado del planeta no se debía al reflejo de un océano tropical como en la Tierra, sino a una atmósfera brumosa incendiada con nubes altas con partículas de silicato. Mejor seguimos nuestro camino. Estamos buscando planetas, otros mundos, pero también entiendo que planetas que puedan ser relativamente acogedores, donde quizás pudiera haber otros organismos complejos mirando hacia el cielo, o al menos donde pudiera originarse algún tipo de vida. ¿Tenemos buenos candidatos en cuanto a habitabilidad y condiciones adecuadas? Pues para que se den las condiciones adecuadas buscamos sistemas parecidos al nuestro, en el sentido de que permitan agua líquida en superficie, porque entendemos que hay dos cantidades básicas que la vida en nuestro planeta ha necesitado para desarrollarse y para elaborar la complejidad que la caracteriza, y uno es la fuente de energía, o sea, necesitamos una fuente de energía cercana, el sol, o sea, en nuestro caso, o una estrella. Y la segunda es agua líquida en superficie, con lo cual necesitamos que esa fuente de energía esté a la distancia correcta. Quiere decir que ni muy lejos ni muy cerca de su estrella. Y luego también, si empezamos a añadir características que permitan la vida, pues tendríamos que tener un planeta lo suficientemente grande como para retener una atmósfera, porque los planetas más pequeños no pueden retener la atmósfera, lo suficientemente grande, pero no tanto como para que esa atmósfera sea una atmósfera fina y no sea, por ejemplo, como las atmósferas de los planetas gigantes en nuestro sistema, como Saturno o Júpiter, que ya no tienen atmósfera, sino que siguen acumulando material hasta que llega un momento en que se hacen gigantes, ¿no? O sea, necesitamos algo mucho más pequeño que eso, que solo retenga una atmósfera fina. Necesitamos que esa atmósfera se pueda regenerar, por ejemplo, con la tectónica de placas. O sea, que el planeta no sea tan pequeño como para que se enfríe completamente hasta el núcleo. Entonces, hay una serie de requerimientos que a día de hoy al final es un espacio paramétrico muy sencillo. Es decir, vamos a buscar planetas que estén cerca de su estrella a la distancia donde hay agua líquida en superficie y que tengan el tamaño entre una o una fracción del tamaño de la Tierra y hasta 4 o 5 veces la masa de la Tierra. Obviamente, cuando decimos que buscamos eso, no es verdad. O sea, nosotros lo buscamos todo. y con todo hacemos modelos, hacemos cuentas y estudiamos todo lo que vemos, ¿no? Pero si buscamos algo parecido a la Tierra, para la vida esos son los requerimientos, ¿no? Bueno, yo tengo aquí apuntado que a 12 años luz, Ter Garden B, ¿no?, que es quizás uno de los que ha ganado más puntos, ¿no?, con una puntuación de 0,93 en cuanto a la similitud con la Tierra. Entiendo que dentro de los parámetros que son comprobables y demás, en donde estaríamos hablando de un planeta con algunos requisitos, con una estrella a una distancia adecuada, pero también una estrella tranquilita, ¿no?, que permita también esa existencia de la atmósfera. Y donde también puede haber océano de agua en la superficie. O sea, este por ejemplo sería un candidato de un planeta aparentemente acogedor, ¿no? Sí, luego hay otro grupo de planetas que son los planetas que están alrededor de estrellas más pequeñas, alrededor de estrellas M. Esos son planetas que son fáciles de detectar en la zona de habitabilidad que llamamos, porque al ser estrellas más pequeñas, la zona de habitabilidad se mueve más cerca de la estrella y eso hace que el planeta sea más fácil de detectar con las técnicas que tenemos a día de hoy. El problema de esos planetas es que aunque sean lo suficientemente, tengan el tamaño adecuado, estén a la distancia adecuada de la estrella, están orbitando estrellas que por sí son muy activas. O sea, tienen eyecciones de energía, pues como el Sol, ¿no? Lo que pasa es que el Sol es una estrella relativamente tranquila. Estas estrellas emiten mucha radiación en energías muy altas, como los ultravioleta o los rayos X. También emiten chorros de partículas muy fuertes. Y creemos que eso puede un poco minar la habitabilidad de ese tipo de planetas, los que están alrededor de estas estrellas, que son en realidad los más comunes candidatos a Tierra o a Tierra 2 que estamos encontrando ahí fuera, ¿no? Vamos a suponer que quisiéramos comunicarnos con alguien que estuviera ahí, ya no solo en nuestro vecindario, sino en cualquier punto de la galaxia. Y bueno, permíteme obviar una serie de cosas que asumimos, ¿no? Asumimos que tenemos un método de comunicación compartido, asumimos posibilidad de mandar y recibir mensajes. A ver si esto nos ayuda un poco a situarnos donde nos ubicamos. Si quisiéramos iniciar una conversación epistolar, ¿no?, con alguien de algún punto de la galaxia, y asumiendo un lenguaje universal y demás, ¿cómo indicaríamos a nuestro amiguete galáctico a dónde enviar el mensaje? ¿Cuál sería nuestra dirección? Pues nosotros vivimos en la galaxia, en una galaxia que se parece mucho, por ejemplo, no, claro, nosotros como estamos dentro no podemos verla desde fuera, pero sí que tenemos una galaxia que es muy similar a la nuestra, Andrómeda, ¿no? Entonces podemos ver Andrómeda desde fuera, es una galaxia tipo espiral, que tiene un centro, un centro donde se concentra la mayor parte de las estrellas, y luego tiene unos brazos espirales alrededor. Nosotros habitamos uno de los brazos espirales, estamos a una distancia de 8 kiloparsecs aproximadamente de lo que es el centro de la galaxia, un parsec son 3 años luz, o sea, estamos hablando de 8x24.000 años luz. O sea, esa es la distancia que nos separa del centro de la galaxia aproximadamente. Y es ahí donde estamos, o sea, estamos en las afueras, en una zona tranquila, orbitando una estrella, yo digo que mediocre, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de que es una estrella normal. No hay nada que hayamos encontrado a día de hoy que nos permita afirmar que el Sol tiene algo de especial, lo cual es buena, para mí es buena señal, ¿no? O sea, es una señal de que la vida es muy probable en otros sistemas, dado que no encontramos que el Sol tenga nada de particular, ¿no? Desde el punto de vista de su química, de su evolución, de su estructura, de su situación, etcétera, etcétera. O sea, en asumiendo esta forma espiral de nuestra galaxia, con varios brazos que giran alrededor de un centro galáctico, ¿no?, donde haya un mayor densidad, ¿no?, nuestro Sol sería una estrella más, entiendo, de las decenas de miles de millones en uno de esos brazos de la galaxia, ¿no?, el brazo de Orión, uh-huh, que a su vez lo situamos un poco en la periferia, entre el brazo de Perseo, que es más exterior, y el brazo de Sagitario, mucho mayor y más cercano al centro galáctico, ¿no? Un poco la dirección sería pues el Sol, ¿no? El tercer planeta, ¿no? No sé si sería poner la letra C, ¿no? Dentro del el brazo de Orión, ¿no? Y en la Vía Láctea, ¿no? Es un poco la forma de situarnos un poco. Sí. Bueno, asumiendo ya este mapa un poco y esta dirección que tenemos, vamos a ir poco a poco, ¿no? Bueno, para empezar, una gran porción de las estrellas visibles a simple vista pues están en un radio de relativamente cercano, ¿no? Bueno, cercano en conceptos galácticos, ¿no? De unos 250 años luz y demás. Si a cualquiera que le preguntan qué hay en la galaxia, lo más lógico es que lo primero que le vendrá a la mente es una estrella o decenas de ellas, centenares, cientos, miles de millones, pues, iluminando el oscuro cosmos. Como hemos dicho, el Sol es una estrella más, ¿no? En este zoológico estelar que entiendo que habrá muchos especímenes diferentes, ¿no? De diferentes tamaños, colores, incluso edades distintas. ¿Hay estrellas, por ejemplo, mucho más grandes que nuestro Sol? Sí, de hecho el parámetro, o sea, tenemos básicamente tres cosas que definen cómo será el comportamiento y la vida de una estrella, ¿no? Hablamos de vida entre comillas, ¿no? Uno es la cantidad de masa que tiene. Otro es la cantidad de metales, que llamamos metales a todo aquello en la tabla periódica que tiene más protones en el núcleo que el helio, ¿no? O sea, todo lo que es más pesado que el helio lo llamamos metales en astrofísica. Y lo otro es si tiene o no una compañera, una estrella compañera. Entonces, esos tres parámetros van a determinar a grosso modo lo que es la vida de una estrella. Y en ese rango pues tenemos que si, por ejemplo, si nos fijamos en estrellas aisladas, ¿no? Estrellas sin compañera, y fijamos la cantidad de metales, una cantidad similar a la cantidad de metales que tiene nuestra estrella, pues encontramos que esa, a día de hoy en el universo, son las estrellas que se producen, que nacen con mayor probabilidad. Tienen un pico, lo que llamamos una distribución, la función inicial de masas. O sea, tenemos más estrellas que nacen como el Sol y a medida que van aumentando su masa, hay menos estrellas. ¿Dónde ponemos el límite por encima y dónde ponemos el límite por abajo? Pues por encima no lo tenemos claro. O sea, sabemos que hasta unas 60, 80 veces la masa del Sol, nuestro universo a día de hoy es capaz de formar estrellas. Pero no sabemos si es capaz de formar estrellas fácilmente, ¿no? O cuántas, 100, 150 masas solares. Y el límite por abajo, pues sabemos que existe todo, ¿no? Desde planetoides, planetas, tal. Pero ¿qué es lo que define una estrella? Pues lo que define una estrella es la capacidad de quemar hidrógeno en su núcleo, ¿no? El pariente cercano por abajo, pero que no llega a fusionar en el núcleo este combustible nuclear, serían las enanas marrones. Entonces vamos de enanas marrones, que serían objetos subestelares que llamamos, y empezamos a crecer en masa. Ahí tenemos las estrellas, las enanas rojas, las estrellas como el Sol, y vamos aumentando en masa y tenemos todo el rango. Ahora, si cambiamos el contenido metálico, pues tenemos que el Sol o que la probabilidad de formar estrellas en el universo cambia la distribución. O sea, en el universo más joven, cuando no había tantos metales, el universo tenía capacidad de formar estrellas mucho más masivas que a día de hoy. O sea, formaba estrellas típicas que tenían mucha más masa que nuestro Sol. Bueno, entiendo que también, según nos estás contando, estas estrellas que bueno, han de ser unos hornos termonucleares, ¿no? Entiendo que cuanto mayor masa, corrígeme si me equivoco, cuanto mayor masa, también mayor velocidad en la que consumen combustible, ¿no? Quizás que como tienden a tener una vida más corta en cuanto mayor masa tienen. Efectivamente, o sea, la masa es lo que determina el ritmo de quema del combustible nuclear. O sea, la vida de una estrella es una batalla contra la gravedad. La gravedad lo que tiene es a colapsar los objetos, a hacerlos más pequeños. O sea, tenemos una estrella que es una esfera y la gravedad se está presionando para juntar el material, ¿no? Para convertirlo en un objeto más pequeño. si no puede con ello es porque existe algo en el centro que está generando energía, y esas son las reacciones termonucleares que existen en el núcleo de las estrellas. Esas reacciones lo que hacen es generar energía que impide que la gravedad ejerza su función de hacer el objeto más pequeño, ¿no? La gravedad es una fuerza atractiva. Entonces, cuando más grande es la masa, más rápido es la quema de combustible en el interior del objeto, porque se dan densidades más altas y temperaturas más altas en el núcleo y se queman los combustibles nucleares mucho más rápido. Entonces, las estrellas, siempre decimos que es como que las estrellas son como las del rock, ¿no? O sea, que las hay que viven rápido y se queman rápido, ¿no? Si elevamos los ojos hacia el cielo en dirección a la constelación Escorpio, podemos ver el brillante corazón rojo de esta constelación, la estrella supergigante roja Antares, una inmensa estrella agonizante de intenso color rojizo a 550 años luz de nuestro sistema solar, 6.000 veces más brillante que nuestro Sol, y en cuanto a tamaño, su radio es 700 veces el de nuestra querida estrella. Los antiguos astrónomos egipcios la representaron como la diosa Serket, y muchos de los templos egipcios construidos hace milenios están orientados de tal manera que la luz de Antares jugaba un papel importante en las ceremonias que se llevaban a cabo. Pero lo cierto es que esta imponente estrella pronto morirá. Pronto llegará al final de su vida y explotará como una supernova. Quizás en algún momento de los próximos 10.000 años, un suspiro en la vida de una estrella. Con nuestra mente somos capaces de acelerar el tiempo y llegar a ese preciso instante. Y en un abrir y cerrar de ojos, la estrella dobla su tamaño. El tono es muy rojizo y expulsa violentos y descomunales filamentos de plasma de millones de grados de temperatura que atraviesan el espacio a una velocidad muy similar a la de la luz. Todo cuanto ves es de una belleza monstruosa. De hecho, estás presenciando uno de los acontecimientos más violentos de cuantos se producen en el universo. Y aún así, no se oye nada. Todo está en silencio, porque el sonido no se propaga en el vacío espacial. Piensas que esa estrella no puede seguir creciendo a ese ritmo, pero continúa haciéndolo. Si hubiera algún planeta orbitando a la estrella, se licuaría y terminaría por desintegrarse sin que la estrella siquiera se percatase en toda su inmensidad. Ha centuplicado su tamaño inicial y entonces, de repente, explota y lanza toda la materia que la componía al espacio exterior. Una onda de choque atraviesa tu forma incorpórea y después solo queda polvo esparcido en todas direcciones. La estrella ya no existe. Se ha convertido en una nube colorida y espectacular que se expande por el vacío interestelar a velocidades propias de los dioses. Quizás lo que acabas de presenciar no sea la muerte de Antares, sino el futuro de nuestro Sol y el planeta licuado fuera nuestro. La estrella ya no existe. Y el planeta licuado fue nuestro. Además, esta batalla que nos has dicho contra la gravedad, un poco que la gravedad a veces es débil, pero es cansina. Efectivamente. Nunca deja de ejercer su fuerza. Uno de los eventos quizás más espectaculares es precisamente la explosión de una supernova, ¿no? ¿Qué es una supernova? Pues una supernova es básicamente el final evolutivo de una estrella que va quemando, o sea, las estrellas van quemando combustibles nucleares cuando se agota el anterior, ¿no? Por ejemplo, el Sol transformará en el núcleo todo el hidrógeno que tiene, lo transformará en helio. Cuando agote el hidrógeno tendremos un núcleo de helio. Tiene suficiente masa como para que la gravedad siga ejerciendo su labor, siga apretando, ¿no? Por decirlo de algún modo sencillo, siga apretando esa estructura y podrá quemar el siguiente combustible, que es el helio. El helio se transformará en carbono, oxígeno, nitrógeno y ya no puede quemar más. O sea, ya deja de tener masa suficiente para poder quemar más combustibles. ¿Qué ocurre cuando la estrella es más masiva? Cuando nace, cuando tiene mucho más material. Pues que esa fuerza gravitatoria provoca que se pueden seguir quemando sucesivos combustibles nucleares, o sea, puede quemarse el siguiente, que es el carbono. Y así se va transformando el núcleo hasta que conseguimos tener un núcleo de hierro. ¿Qué ocurre cuando la estrella ha quemado todos los combustibles anteriores hasta llegar al hierro? Pues que el hierro, en vez de generar energía en el mecanismo de fusión nuclear, lo que hace es absorberla. Entonces llegamos al hierro, la gravedad sigue ejerciendo su función desde fuera, que es apretar, ¿no? Apretamos el núcleo y llegamos a tener un combustible que en vez de liberar energía la absorbe. Entonces en ese momento a la estrella le quedan segundos de vida, pues porque tenemos a la gravedad apretando hacia adentro, una reacción nuclear en el núcleo, en el interior de la estrella, que no libera energía, sino que la absorbe. Lo que ocurre es que la parte externa de la estrella explota. Y eso es una explosión de supernova vista desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el interior, en el núcleo. La gravedad ganó. La gravedad siempre gana. Bueno, no sé si a grandes escalas, pero a escala estelar sí. Los elementos químicos atrapados en la nebulosa solar primitiva constituyen hoy la Tierra entera, su corteza, las plantas, los seres vivos e incluso los seres humanos. Por eso, los átomos de calcio de nuestros huesos, los átomos de carbono y de nitrógeno de nuestro cuerpo, el oxígeno y hierro de nuestra sangre que llena nuestro corazón, se fabricaron en el interior de una estrella. Todos los átomos de nuestro cuerpo provienen del cosmos. Todos, salvo los de hidrógeno, han sido producidos en el interior de una estrella. Viajaron en la explosión de una supernova, ensuciaron el medio interestelar y constituyeron la nebulosa solar primitiva. Nuestro cuerpo está constituido principalmente por moléculas de agua, que tienen dos átomos de hidrógeno provenientes del Big Bang, con una fecha de fabricación de 13.800 millones de años. Los átomos de calcio de nuestros huesos, sin embargo, fueron fabricados hace 6.000 u 8.000 millones de años en el interior de alguna estrella, en el brazo de Carina o en el brazo de Orión. Volaron a miles de kilómetros por segundo en la explosión de una supernova y hoy constituyen nuestros huesos. No hay otra forma de decirlo. Estamos hechos de polvo de estrellas. Bueno, y tenemos entonces esta gran explosión, que desde el punto de vista de la estrella es, como nos has dicho, y desde fuera, ¿no? Pues es, digamos, un brillo repentino tremendamente fuerte. Entiendo que mucho buena parte del material es lanzado, ¿no? Lejos y demás. Y estábamos hablando de las estrellas como unos hornos, ¿no? Donde se van cocinando, ¿no? Se va cocinando. La pregunta: ¿estamos hechos de polvo de estrellas? ¿Estamos construidos en parte con restos de estrellas que murieron para que nosotros pudiéramos existir? Sí, o sea, básicamente todo lo que somos y todo lo que estamos hecho se ha forjado de un modo u otro en el universo. Cuando el modelo estándar de concepción que tenemos a día de hoy, de cómo empezó todo, que es el Big Bang, esa gran explosión se va enfriando, empieza a crear los primeros átomos, que son el hidrógeno, el helio y trazas de litio. Si miramos la tabla periódica, eso básicamente es nada, ¿no? Son los más ligeros, sí. Los más ligeros. O sea, los que tienen el hidrógeno tiene un protón en su núcleo, el helio tiene dos protones, eso es lo que les define, y el litio, ¿no? Entonces eso es lo que se forma en esa gran explosión. Todo lo que viene después, o sea, todo lo que tenemos alrededor, toda la química compleja, por ejemplo, que en la superficie de nuestro planeta o que están las estrellas, tiene que formarse o bien en el interior de las estrellas, en esos núcleos donde, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio, y así sucesivamente, o se forma también en las envolturas, en explosiones de supernova o en envolturas de estrellas un poquito más pequeñas por procesos que llamamos de captura neutrónica, ¿no? Captura neutrónica lenta o rápida, ¿no? Entonces, es así como los elementos químicos, a grosso modo, se van formando en el universo, hasta a día de hoy. Ahora tenemos una química en forma de tabla periódica que viene literalmente de estos procesos estelares, ¿no? De unos u otros, ¿no? O bien de las estrellas más pequeñas, o de las explosiones de supernova, o de otro tipo de explosiones que son las supernovas de tipo 1, que son explosiones en estrellas binarias, ¿no? Ya tenemos una estrella compañera alrededor de un núcleo que está literalmente llenando de material a la estrella compañera hasta que llega un momento en el que no puede soportarlo y explota como supernova de tipo 1, que es una explosión diferente a la de tipo 2, que es la que he descrito anteriormente, ¿no? Entonces ahí se forma química. Ahí estamos generando elementos químicos que luego pasarán a formar parte de la siguiente generación de estrellas. Bueno, vamos a ver hacia el cadáver de la estrella muerta, ¿no? Con un núcleo extremadamente denso, ¿no? De una estrella que quizás tuvo esta muerte espectacular, ¿no? Estallando una supernova, pero que solo queda ese núcleo extremadamente denso donde han quedado los restos de material de ese antiguo horno termonuclear, pero ya apagado para siempre. Pero aunque el horno esté apagado, la gravedad, que como hemos dicho es infatigable y sigue haciendo lo suyo, entiendo que tenemos un núcleo extremadamente denso rotando a toda velocidad, ¿no? Esto es lo que llamaríamos pulsar, y si no me equivoco lanzan como potentes chorros de ondas de radio como mientras giran, como si fueran haces de luz de un faro. O sea, podemos considerar los pulsares como si fueran faros de la galaxia que nos podían incluso servir para orientarnos o si nos perdemos en la inmensidad. De hecho, los pulsares se usan como referencia en astronomía pues porque son objetos que nos permiten hacer mediciones muy precisas de posición y distancia. Los finales estelares son tres. O sea, o bien la estrella acaba como enana blanca, que es un objeto compacto, pero no tan compacto, como en estrella de neutrones, que es un objeto ya bastante más compacto que una enana blanca, o como agujero negro, ¿no? Entonces, en ese sentido, un pulsar es el objeto intermedio, es una estrella de neutrones, y que gira muy rápidamente. En ese giro rápido, los electrones generan un campo magnético y emisiones en forma de chorro a lo largo de un eje, y eso es cuando ese chorro está orientado en la dirección de la Tierra, en nuestra posición, es donde vemos esa variación en forma de faro, de pulsar, ¿no? Que nos permite hacer medidas muy precisas, ya te digo, de posición en la galaxia. Hemos hablado de la muerte. Te tengo que preguntar, ¿dónde nacen las estrellas? Las estrellas nacen en... O sea, la pregunta es preciosa, parece que la respuesta... Para llegar a una respuesta preciosa tengo que hacer un poco de elaboración, porque la respuesta rápida es en nubes moleculares frías y no es tan bonita como la pregunta. Entonces, nacen en aquellos lugares donde hay gas suficiente para que pueda enfriarse, seguir enfriándose. O sea, para que nazca una estrella, eso parece a veces un poco contraintuitivo, ¿no? Pero para que nazca una estrella, el gas tiene que estar frío. Y eso es como raro, ¿no? O sea, pero bueno, si las estrellas son calientes, ¿por qué el gas tiene que estar frío para que nazca? Pues para que la gravedad pueda ejercer su función de colapso, para que nada la detenga, para que la temperatura, al fin y al cabo, la temperatura es movimiento de las partículas, para que eso no detenga la fuerza de la gravedad, necesitamos ir enfriando el gas. Eso ocurre normalmente en donde se produce mayoritariamente es en el plano que llamamos de la galaxia. O sea, la galaxia es como un disco, y en ese disco, o sea, si vamos hacia arriba o hacia abajo, hay poca densidad de material, necesitamos estar en el plano. Y dentro del plano necesitamos regiones densas donde el gas se haya enfriado lo suficiente para que pueda colapsar por efecto de la gravedad. En ese sentido hay cosas que ayudan, ¿no? O sea, muchas veces vemos las supernovas como algo, una explosión, algo destructivo, pero una supernova también ayuda a formar estrellas. O sea, si una en esa explosión genera una onda de choque, que es básicamente, o sea, si vemos las explosiones en las películas, ¿no? Esas ondas de choque que rompen los cristales de todo lo que está cerca cuando se produce una explosión, pues imaginemos esa onda de choque también moviéndose por la galaxia. En ese caso no sería de sonido, ¿no? Sería de material. Y lo que provoca es que el gas se pueda comprimir, y ese empujoncito inicial puede hacer que nubes grandes acaben colapsando, formando estrellas. Entonces, en general, las supernovas tienen un balance entre destructivo y constructivo muy difícil de evaluar desde el punto de vista de la astrofísica, ¿no? Seguro que muchas mitologías estarían de acuerdo con esos ciclos de muerte y vida. Si cruzamos la Vía Láctea, como lo estamos haciendo, por el camino no solo nos vamos a encontrar estrellas y planetas, también nos cruzaríamos con lo que probablemente sean algunos de los objetos, y los estoy llamando objetos con mucha ligereza, algunos de los objetos más bellos que uno puede observar, las nebulosas, de unos colores. ¿Qué son las nebulosas? Pues tenemos diferentes tipos, pero por ejemplo, las nebulosas son, en genérico, son estas nubes de gas que tenemos en el espacio entre estrellas cuando son iluminadas por radiación muy energética, ¿no? O sea, tenemos que fotones de muy alta energía que proceden de un objeto cercano, puede ser una estrella que ha agotado su vida con combustible nuclear, como una enana blanca, ya puede ser el remanente de una supernova, consiguen arrancar los electrones a átomos normales, como el oxígeno, como el hidrógeno, como el helio, como el nitrógeno, y nos hacen ver esas efímeras nubes de gas, ¿no? A una belleza, vamos, que es muchas veces, o sea, las notas de prensa de muchos telescopios siempre utilizando nebulosas planetarias o regiones H2, que son estas nubes, pero alrededor de una estrella joven. Y el proceso siempre es el mismo, o sea, necesitamos una fuente caliente o bien una estrella moribunda como una enana blanca, o bien una estrella joven, también es una fuente caliente que arranque los electrones a los átomos y nos permitan ver esas nubes que se parecen un poco a las auroras boreales, ¿no? Si nos fijamos en los colores, parece que vemos los mismos, porque son los mismos elementos químicos los que dan los colores, ¿no?, en estas nubes. Bueno, y podemos encontrar auténticas bellezas, la nebulosa de la cabeza de caballo, por ejemplo, ¿no? Que además relativamente cerca, ¿no?, a unos 1.300 años luz de la Tierra, con una forma de caballo que, bueno, se percibe precisamente en esa nube densa de gas y polvo. Bueno, hay infinidad, pero bueno, quizás sin duda una de las fotos más famosas en el mundo de la astronomía sería el equivalente a lo que es quizás la foto del Che o la cara de Mickey Mouse, y evidentemente bella, es la bautizada como los pilares de la creación, ¿no?, que es una fotografía que es, solo viéndola, es inmensamente bella, aunque he encontrado varias que son bastante parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que se ve ahí en esa imagen que es muy conocida, y de hecho suele ser la portada de muchos libros de divulgación de astronomía? Ahí lo que tenemos es una región de formación de estrellas. Ahí las estrellas no se forman solas, se forman en regiones de formación. Y como no se forman una sola, sino que se forman muchas, las que se forman con más masa empiezan a emitir luz antes. Y cuando estas que emiten luz, lo que provocan es este proceso de ionización del que estaba hablando antes, ¿no? Arrancan los electrones al gas que hay en la nube y nos permiten verla. Es una región de formación de estrellas donde vemos muchas estrellas jóvenes, pequeñas, estrellas como el Sol, estrellas más pequeñas en formación. Esta estrella más masiva es la que permite que veamos estas estructuras, estos pilares, que están siendo erosionados precisamente por las estrellas que ya han empezado a emitir luz, que ya están quemando, por lo que hablábamos antes también, que ya están quemando hidrógeno en su núcleo y ya tienen temperatura suficiente para empezar a erosionar esa nube donde se están formando todas, ¿no? Y este proceso de erosión que hace la luz cuando es muy energética es lo que estamos viendo en ese proceso, ¿no? Desde que abandonaste el Sistema Solar y visitaste Próxima Centauri, nuestra vecina estelar, has recorrido decenas de años luz buscando estrellas y visitando planetas, todo ello sin salir de una pequeña región del brazo de Orión. Continuando en nuestro barrio estelar, en el brazo de Orión, a unos 440 años luz de nuestro Sol, encontramos uno de los cúmulos estelares más cercanos y conocidos, las Pléyades. El cúmulo está dominado por estrellas calientes extremadamente azules y luminosas. Son centenares, quizás un millar de estrellas agrupadas. Nunca habías visto tantos puntos de luz y tan luminosos, salvo quizás cuando experimentaste la explosión de la supernova. Pero es el momento de abandonar nuestro barrio galáctico. Buscas a tu alrededor para encontrar esa nebulosa blanca de luz que llamamos Vía Láctea. Pero desde donde estás ahora, ya no parece una gruesa línea blanca, sino más bien un anillo inclinado, con brazos saliendo de un centro extremadamente brillante. Entiendes ahora que si desde la Tierra te parecía una franja blanca, era porque la Tierra misma, bajo tus pies, ocultaba su mayor parte. Ahora comprendes que formas parte de esa franja, que estás a las afueras de esa región que tan nítida te parece ahora. Al final, te decides abandonar la tranquilidad de la periferia, el cobijo del brazo de Orión, para dirigirte a la parte más brillante de la Vía Láctea. Todavía no lo sabes, pero viajas hacia el centro de una congregación de unos 300.000 millones de estrellas, una agrupación que denominamos galaxia. Hemos empezado este viaje en el borde exterior del sistema solar, alejándonos unos pocos años luz, y hemos encontrado la estrella más cercana, incluso algún planeta. Poco a poco hemos encontrado más sistemas solares a unas pocas decenas de años luz. Continuando el viaje y según nos alejábamos de nuestro origen solar, hemos ido teniendo una visión cada vez más amplia de nuestro entorno. En un radio de centenares de años luz de distancia de nuestro Sol, identificamos la mayor parte de las estrellas que se pueden ver a simple vista desde la Tierra. Pero al ampliar más la escala, a un radio de 2.000, 4.000 años luz, lo que vemos es que estamos situados en uno de los brazos exteriores de nuestra galaxia, el brazo de Orión. Y a esta escala es difícil reconocer ya nuestra estrella, nuestra casa. Pero ahora abandonamos ese brazo exterior y ponemos rumbo al centro de la galaxia. Entiendo que nos vamos a encontrar mayor y mayor densidad en cuanto al número de estrellas, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, como por efecto de la gravedad tenemos más estrellas a medida que nos vamos acercando al centro, ¿no? O sea, es un poco la forma del potencial gravitatorio. Y es a medida que nos acercamos al centro, pero en la dirección del plano, si vamos hacia arriba no, si vamos hacia abajo tampoco, si vamos hacia afuera tampoco, tenemos que ir en la dirección a lo que es el agujero negro en el centro de la galaxia, la densidad de estrellas aumenta mucho. Volamos junto a decenas de millones de estrellas a la velocidad del pensamiento. Algunas son mucho más grandes que el Sol y están condenadas a una vida corta, mientras que otras, mucho más pequeñas, serán capaces de seguir brillando durante un tiempo que escapa a la imaginación. Llegamos al interior de lo que probablemente sea el cúmulo globular Omega Centauri, con casi 2 millones de estrellas, muy próximas las unas a las otras, formando una espectacular esfera estelar. Desde el interior de esa esfera, si encontrásemos un planeta orbitando alguna de esta infinidad de estrellas y nos posásemos en él, mirar el cielo nocturno tendría que ser impresionante, con incontables puntos de luz llenando prácticamente cualquier resquicio de oscuridad. Continuamos nuestro viaje al centro galáctico y también volamos a través de guarderías estelares, nubes de polvo hechas con los restos de cientos de estrellas que han estallado. En esta región de la galaxia todo es mucho más espectacular, todo se mueve mucho más rápido. Aquí estás, cerca del centro galáctico, sea lo que sea eso. Y de pronto te detienes. Hay otro anillo rotatorio muy colorido, hecho de materia dispersa, gas, miles de millones de rocas y cometas que se mueven alrededor de una fuente de luz brillante y energética en forma de donut. Miras un poco más lejos y lo que ves te parece imposible. Alrededor de ese anillo no solo orbitan rocas perdidas, también hay estrellas, estrellas enteras, y se mueven muy rápido. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué colosal bestia es capaz de atraer y retener estrellas rotando a tal velocidad? Y estos brazos galácticos que hemos descrito se mueven, como todo, rotan, y la gravedad en estos tamaños, ¿no?, y en estas distancias es la maestra de ceremonias, ¿no?, quien lleva la batuta, quien marca el paso, formando como una espiral con esos brazos que giran y giran. Pero ¿alrededor de qué? ¿Alrededor de qué bailan esos cientos de millones, miles de millones de estrellas? Pues es un proceso de rotación en torno lo que es el centro de masas del sistema, que es donde está el agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? O sea, lo que tiene más masa es el centro y todo gira en torno a eso. Es un proceso En realidad la física es muy sencilla, es conservación de momento angular, ¿no? O sea, cuando tenemos, es la típica imagen que todos hemos visto, ¿no? El patinador con los brazos abiertos o el patinador con los brazos cerrados, ¿no? Cuando cualquier estructura, por efecto de la gravedad, se va colapsando, es lo mismo que decir el patinador va cerrando los brazos, pues va girando más rápido, ¿no? Y eso es lo que tenemos en nuestra galaxia. Las partes externas son los brazos, y vamos cerrando los brazos, tenemos que la velocidad de rotación va aumentando en torno a lo que es el centro, de donde está concentrada la mayor parte de la masa del sistema, que es el núcleo de la galaxia. Y en este centro galáctico, como nos decías, está ese gran monstruo, ¿no? con una cantidad de objetos rotando alrededor de algo que no se ve, formando un anillo brillante, alrededor de un enorme agujero negro. ¿Cuándo se descubrió que había un agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Pues en realidad el agujero negro en sí no lo vemos, lo que vemos es el movimiento de las estrellas alrededor. Y el premio Nobel de física se lo llevaron los autores de este descubrimiento hace 2 años ya, ¿no? Andrea Hess y el grupo alemán. Y lo que vieron estuvieron estudiando el movimiento peculiar de las estrellas en el centro de la galaxia. Recordemos que estamos muy lejos del centro de la galaxia. Y lo que tenemos es, nosotros no tenemos información en 3 dimensiones en astrofísica, tenemos básicamente información en 2 dimensiones, y si queremos obtener la 3ª dimensión tenemos que estudiar la velocidad a la que se mueven los objetos, pero la velocidad es un vector en el espacio tridimensional, con lo cual inferir información acerca de la estructura de las cosas cuando estamos dentro de las cosas es muy difícil. Pero si miramos, por ejemplo, el movimiento de un determinado grupo de estrellas en el centro de la galaxia, vemos que se mueven muy rápido. O sea, tendríamos a un patinador con los brazos cerrados moviéndose muy, muy, muy, muy rápido alrededor de un cierto punto, ¿no? Y analizando ese patrón de velocidad de las estrellas alrededor del centro, se ve que esa velocidad solo es posible si hay una masa muy grande concentrada en un espacio muy pequeño. Una masa muy grande concentrada en un espacio muy pequeño es un agujero negro. Y es eso. O sea, en realidad la física es muy sencilla para calcular la masa de un agujero negro cuando tenemos la velocidad a la que se mueve lo que tiene alrededor, ¿no? En un programa hace un par de años también un físico me dijo que precisamente los agujeros negros eran los objetos más sencillos del universo. No sé si me estaba vacilando. Entiendo que si nos acercamos, ¿no?, podremos ver la gravedad en todo su esplendor, con objetos tan inconmensurablemente poderosos como las estrellas danzando a su alrededor, ¿no?, en ese baile que, bueno, pues probablemente terminará con esas estrellas engullidas por el agujero negro. Pero vamos a salir del influjo de este extraño y oscuro objeto de nuestro centro galáctico y volvamos un poco a la periferia. Miremos hacia esa periferia, incluso más allá de los límites de nuestra galaxia, porque quizás seguramente nos encontremos con más sorpresas. ¿Hubo un tiempo en el que se consideró, se creía que el universo se reducía solo a nuestra galaxia? Sí, y no hace tanto, en realidad, o sea, hace poco más de 100 años que pensábamos que todo el universo era nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Y que eso no es, o sea, realmente lo que le hizo grande y lo que nos salió de la Vía Láctea es el descubrimiento de la expansión del universo, ¿no? De las leyes de Hubble, y de ver que realmente esas estrellas que se pensaban que estaban cerca no son estrellas, sino que son galaxias y que se están alejando de nosotros. O sea, la famosa ley de Hubble lo que nos abrió es básicamente el tamaño del universo. Nos abrió una ventana al tamaño del universo, a la distancia, ¿no?, al espacio, pero también al tiempo, porque también nos permitió retroceder en el tiempo, ¿no?, y ver que esos objetos en un momento dado, en el pasado, estuvieron mucho más juntos, ¿no?, que también nos permitió intuir cuál había sido el origen del universo, ¿no?, en vez de un universo estático, ¿no?, y quizás un poco más aburrido, que era como se pensaba que era antes. Quizás una de las cosas que más fascinantes me parezcan es que podamos ver objetos más allá de nuestra propia galaxia, objetos o regiones de las que la luz ha tardado centenares de miles de años o incluso millones de años en llegar hasta nosotros. Ya para terminar, ¿Qué podemos ver a simple vista o con telescopio de andar por casa más allá de nuestra galaxia? ¿Podemos ver objetos más allá de nuestra galaxia nosotros desde aquí simplemente mirando al cielo? Sí, sí, se ven muchas galaxias. O sea, en realidad muchos de los que parecen puntos brillantes, o sea, estrellas, simplemente son galaxias. O sea, son puntos que tienen miles de millones de estrellas en su interior, ¿no? Y se ven varias galaxias. Por ejemplo, en el hemisferio norte es más difícil reconocerlas a simple vista, pero quien haya tenido la oportunidad de viajar al hemisferio sur, hay en el cielo, aparte de que el cielo del hemisferio sur es bastante más espectacular que el del norte, desde mi punto de vista, tenemos las dos nubes de Magallanes que se ven a simple vista. O sea, son así como, al principio parecen manchurrones de estrellas, pero son nuestras galaxias más, satélites más cercanas, la nube grande y la nube pequeña. Que están peleando por haber quién engulle a quién, además, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, estamos todas moviéndonos en el potencial galáctico. O sea, Andrómeda viene hacia nosotros, la nube grande y la nube pequeña han interaccionado entre ellas. O sea, si algo que hemos aprendido en el universo es que todo se mueve, ¿no? Y que todo se mueve con ese efecto de la fuerza de la gravedad que hace que esa danza cósmica pues lleve no solo a las estrellas de un lugar a otro de una galaxia, sino a las galaxias a moverse en torno a esos centros de masa que por un lado las rompen, las distorsionan, pero por otro lado también las hacen crecer, ¿no? O sea, las galaxias también se forman a partir de galaxias más pequeñas que las van haciendo crecer. Todo se mueve, seguro que a Galileo le hubiera gustado escuchar esto. Pues nos vamos a quedar con esta imagen, con esta idea de que tenemos un vecindario galáctico, nos quedamos aquí mirando más allá de nuestra galaxia y quizás con ganas de adentrarnos aún más en las profundidades del universo. Eva, muchísimas gracias por guiarnos en este viaje por la Vía Láctea. Un placer. Las estrellas que te rodean parecen ser cada vez menos numerosas, hasta el punto de que poco después ya no ves ninguna ante ti. En la lejanía brillan aún algunas fuentes de luz, pero están mucho más lejos que cualquier cosa que hayas visto hasta ahora. También te parece extraño que haya desaparecido el anillo de la Vía Láctea. Mientras te preguntas dónde estará, bajas la mirada y te quedas boquiabierta ante las vistas más extraordinarias que has contemplado nunca. Ningún humano o artefacto fabricado por el hombre ha tenido la buena fortuna de poder gozar de esas vistas. Las observaciones desde la Tierra han captado algunas imágenes de los alrededores del agujero negro del que acabas de escapar. Pero no de esto. Si llamases a la Tierra desde tu ubicación actual, la respuesta, en caso de que alguien contestase, tardaría más de 90.000 años en llegar a donde estás. Estás encima de la Vía Láctea, tu galaxia. Si mientras mirabas al cielo nocturno desde la Tierra, pensabas que debía extenderse hasta el mismo límite del universo, ahora puedes comprobar que no es así. La Vía Láctea no lo es todo, ni mucho menos. Solo es una pequeña isla de estrellas perdida en una inmensidad oscura de una escala mucho mayor. Así que te lanzas hacia el espacio exterior, lejos de tu galaxia, para conocer ese universo frente al que te encuentras. Pero esa es otra historia. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes.